Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Angalá, provincia de Catamarca, para charlar un poco con una de las referentes de la Asamblea del Algarrobo. Estamos ya en línea, vamos a seguir esta mañana de entrevistas, pero queremos saber un poquito lo que está pasando en Catamarca. ¿Qué tal, Rosa? ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo está? Sí, lo escucho bajo, pero lo escucho. Bueno, Rosa, me gustaría un poco que nos comentes, ¿no? Estamos hablando de Andalgalá, por ahí no mucho de la audiencia conoce dónde está Andalgalá. Nada, me gustaría saber la situación que está pasando el pueblo en relación a la mega minería, ¿no? Han tenido muchísimas situaciones que han vivido como pueblo en la lucha, ¿no?, contra todo lo que es la mega minería. ¿Puedes comentarnos un poquito, contextualizar un poco? Sí, bueno, buenos días. Yo, como vecina de Andalgalá, que es un pueblo que está al oeste de Catamarca, en la zona oeste, estamos aquí haciendo, digamos, la resistencia en nuestro territorio, que es en contra de una minera que se llama Agua Chica, un proyecto que está en las nacientes de nuestro río, del cual nosotros tomamos el agua. Nosotros llevamos en esta resistencia más de 10 años, ya hemos cumplido 11 años ininterrumpidos de esto. Como usted dice, tenemos, digamos, muchas acciones y seguimos realizando, como es, por ejemplo, que en el año 2016 hemos logrado que la Corte Suprema de Justicia, después de 6 años, porque es un amparo que lo pusimos en el 2010 y en el 2016 logramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos diera la razón como pueblo y dijera que este proyecto es inviable desde todo punto de vista. Eso, luego logramos una ordenanza de protección de la cuenca del río, acá una ordenanza municipal, y con esos dos instrumentos, más la movilización constante que tenemos dentro de nuestra asamblea, a distintos puntos del país y la capital, donde nos hace falta que nos movilicemos, allí estamos, porque nosotros defendemos nuestro pueblo. Este proyecto minero está a 15 kilómetros de la casa más cercana. Bueno, en realidad 9 sería la casa más cercana. Y bueno, y ya tenemos el antecedente de lo que es Alumbrera, de lo que fue bajo la Alumbrera, que estuvo 20 años a 60 kilómetros de acá, y entonces tenemos en carne viva todo lo que sucede y sucedió con ese proyecto. Entonces, por eso, digamos, ya nos anticipamos y estamos intentando que, bueno, y vamos a lograr que este proyecto no avance. Así es, Rosa. La verdad que una lucha que se conoce en todo el país y que, bueno, varias de las provincias están atravesadas por esta realidad, ¿no? Un poco choca también con intereses de comunidades, de pueblos originarios, como también de las comunidades que viven cerca, ¿no?, de la zona cordillerana. En ese sentido, ustedes, digamos, con estos proyectos, ¿no?, ¿Cómo han ido organizándose? ¿Cómo surge tu asamblea? ¿Cómo ha sido un poco esa historia? Bueno, mira, como te decía, en realidad allá por el año 98 comenzamos a darnos cuenta de lo que era la mega minería. Pero como asamblea del Algarrobo, en el año 2009 nos conformamos definitivamente, y desde allí es, como te digo, ininterrumpida las actividades que tenemos que hacer. Nosotros estamos, digamos, separados de cada uno en áreas de trabajo. En muchas veces vamos conformando como comisiones, así en partes informales también, pero juntándonos cada cual con lo que sabe hacer. Y bueno, y conformamos una asamblea disímil, horizontal absolutamente, sin ningún tipo de bandería política. Porque todo eso hemos probado y supimos que no era el camino. Y bueno, con idas y vueltas, con mucha gente que abandona y otra que se acerca, es la constante de esta lucha, ¿sí? Y a su vez también hemos ido reaccionando y accionando en distintos lugares del país, haciendo intercambios de experiencias con otras asambleas a lo largo de la cordillera, se podría decir. Bueno, también, por ejemplo, en el año 2018 realizamos junto con Córdoba, con gente de Córdoba, de Tucumán y Catamarca capital, lo que le llamamos la primera cumbre plurinacional del agua, que logramos, por suerte, reunir a gente de todo el país, con todas las actividades extractivas, donde el eje principal era el uso y el abuso de agua que hace estas empresas, o sea, no solo la minería, sino la soja, el fracking, los humedales, la minería de uranio, bueno, todo lo que donde se emplea el agua. Y eso como tantas otras cuestiones que también siempre tenemos que estar en reuniones y nos lleva por distintos puntos, vamos creciendo, digamos, con otros compañeros, con otras asambleas, eso, ¿no?, es la resistencia esa para que, y lo que nos da a conocer de que no nos aislamos, para que no estemos solos. Y bueno, acá, por ejemplo, una actividad que se manifiesta todos los sábados es una caminata a la vuelta del espacio principal, y se hace incluso ahora en época de pandemia, como un mundo de, digamos, una rebeldía, sí, con todo lo que hace a protocolo de seguridad, porque por suerte nosotros no tenemos circulación del virus todavía en nuestro pueblo. Hay 3 casos y nada más esporádico que hubo otro más. Así que nosotros nos manifestamos en la calle. Eso creo que es el fuerte de nuestra resistencia, es el manifestarnos en la calle. Viene el gobernador y a escasos 20 metros nosotros nos ponemos con carteles, con el grito de no agua rica, porque todos los gobiernos, sea del partido que haya sido, nosotros ya vamos más o menos en 3 gobiernos pasando. Brizuela del Moral, que era radical, y Corpacci, que peronista, Jalil, peronista, pero siempre con ellos tienen el mismo, digamos, propósito, que es explotar nuestro cerro. Entonces nuestra lucha trasciende a todos ellos, trasciende a los nombres y a los gobiernos, y bueno, por eso nuestra forma de manifestarnos es constante. Así es. Así seamos 20 que estamos gritando en una esquina, así somos. Sí, y también por las redes sociales he visto algunas campañas de caminatas virtuales y fotos por con consignas, ¿no? Con agua rica es ilegal. Ilegal, sí. ¿Qué, qué, de hace mucho, sí. De hace mucho tiempo que hemos empezado a darle el nombre que corresponde, porque esta empresa ya está en forma ilegal desde el año 2016, cuando debió haberse retirado, cuando la Corte Suprema lo así lo dijo, pero no, avalado por el gobierno de turno, siguen en el cerro. Entonces, obviamente que son ilegales, porque no respetan ni las leyes, ni la ley de glaciares, ni ninguna orden judicial que se les ponga. Entonces, lo decimos por su propio nombre, son ilegales y listo. Y sí, como corresponde, el nombre que tiene. El nombre que tiene. Bueno, Rosa, ¿querés decir algo más, agregar algo? Sí. en el día de ayer, conjuntamente con el grupo de vecinos que conviven en Tucumán, digamos que son de allí, de Tucumán, hemos hecho presentaciones en la Universidad de Tucumán. ¿Por qué razón? Porque la UNT es socia en el proyecto Aguayita por el establecimiento que era, bueno, es medio complicado, por lo de la lumbrera, ¿sí? Entonces hicimos, porque las universidades en realidad se tienen que dedicar a lo que son hechos, que es para dar conocimiento y no para estar en el trabajo en cuanto a los trabajos y a los negociados, tanto mineros como en otro lado sojeros. Eso se está repitiendo desde hace mucho y, bueno, hay que desenmascararlo. Las universidades son para que la gente vaya a aprender. Y bueno, nosotros también tenemos por allí hemos tenido algunos encuentros con personas de los Pozuelos, de allí de Jujuy, con una compañera en especial, y les damos el aliento para que se pierda el temor, porque en realidad nosotros tenemos que aprender que los gobiernos no piensan en nosotros como persona individual, sino simplemente como un colectivo o como algo que viene a ser rentable cuando ellos van a las elecciones. Entonces nosotros ya tenemos que perder ese pensamiento de que, porque si sos radical no le puedo ir a gritar al intendente, porque sos peronista, porque si vos sabes que convivís en un lugar de los cuales ellos no van a tener ningún drama de borrártelo para hacer sus negociados, nosotros tenemos que aprender a defendernos, solo entre nosotros, entre vecinos. Así es. Bueno, Rosa, te agradecemos un montón la comunicación, así que estaremos en contacto por cualquier cosa. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes también por difundir y, como les decimos, la cuestión de la mega minería se da desde Jujuy hasta más abajo de Mendoza. Y entonces toda la cordillera, para nosotros, debería ser es la protección. Y hay que hacerlo de todo ese modo. Así es, gracias. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Rosa Farías, de la Asamblea del Algarrobo de la ciudad de Andalgalá, en Catamarca, comentándonos. La verdad que me quedé pensando en esto último que dijo, ¿no? De estas alianzas por parte de las universidades con empresas en desmedro de los derechos de las comunidades, sobre todo cuando tiene que ver con acciones extractivistas. Sí, es muy parecido a lo que pasa acá también. Es verdad, ya lo comentaba, en la provincia de Jujuy, por ahí también grandes facultades acá también terminan con este convenio, ¿no? Con grandes empresas que explotan acá también, acá en la provincia de Jujuy. Es algo muy, muy fuerte también. Bueno, ¿les parece que vamos a una pausa? No sé, Vale, ¿qué te pareció la entrevista? Bien, sí, bueno, debemos pedir disculpas porque me estaba Facu que no se escuchaba nada de mi micrófono. Estaba apagado y bueno, volvió Robert, pero la verdad que sí. De hecho, no veníamos haciendo nota de la megaminería hace bastante tiempo, pero José veníamos haciendo sobre el pedido, no solamente en Catamarca, sino varias provincias de que se sumaban. Y ver todas estas personas que se manifiestan y piden por la salud también de la gente que vive, es muy importante seguir visibilizando. Vamos a la pausa. Vamos, ya son las 11 y 22 de la mañana. Pasó volando. Ay, es que me tienen distraída la Gaby porque me alejo un poquito del micrófono y se pierde. Bueno, vamos a la pausa. A ver, Gaby, te voy a tomar lección. ¿A dónde nos pueden escuchar la gente que está desde el otro lado de su casa? ¿Cómo pueden conectarse a escucharnos? Está desaprobada. En un examen de locución está desaprobada, señorita. ¿Nos pueden escuchar a través de...? Disculpen, chicos, pero yo no tengo la culpa que ustedes me distraigan con lo que hacen. Hablan con el micrófono apagado. Se olvidan de hacer unas cosas por la llamada. Dejen que haga mi trabajo, por favor. Gaby, nuestra productora, y sí, la verdad que a veces salimos y apagamos el micrófono y bueno, no lo volvemos. Lo vemos a Facu también de fondo y no sabemos qué nos quiere decir y es el micrófono apagado. Pero por eso volvimos el segundo bloque directamente con Robert hablando, pero yo ya me había dado una presentación y nunca se escuchó porque, bueno, siempre pasa, tiene que pasar todos los viernes eso. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con los últimos dos bloques de Enredando las Mañanas. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.